fuerza bruta y corazón se le puso el canto. Con lágrimas de alegría las voces resplandecían repitiendo mi lamento. Hoy contento yo me siento y también lleno de orgullo al saber que mi Borinquén tiene montuno. Saber que mi Borinquén tiene montuno. Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinquén tiene montuno. Yo he cantado en todas partes, créame usted, borinqueño. Soy el jíbaro aguadeño que sí sabe del montuno. Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinquén tiene montuno. La envidia no me molesta, son detalles que yo he visto. Por eso a mí no me puñe al oír niño bonito. Tiene montuno, tiene montuno, Borinquén tiene montuno. Tiene montuno.